quiero saber qué te pasa. Que te noto tan cambiada. Si no eras así cuando te conocí, dime en qué andas. Yo quiero saber qué te pasa. Saber qué te pasa, que te noto tan cambiada. Si no eras así cuando te conocí, dime en qué andas. Yo quiero saber qué te pasa. Yeah.